Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hoy comenzamos la explicación del segundo mandamiento. Hemos dedicado bastantes programas a la explicación del primero: amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento se explica a partir del punto 2142. No tomarás el nombre de Dios en vano. Se nos traen aquí a colación dos textos, Éxodo 27, que también está repetido en Deuteronomio 5:11, no tomarás en falso el nombre del Señor tu Dios. De ahí ha tomado literalmente la Iglesia pues la formulación del segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y también se nos cita un texto del Nuevo Testamento de Mateo 5:33-34, se dijo a los antepasados: no perjurarás o no jurarás en falso, pero yo os digo que no juréis en modo alguno, ¿no? Unas citas de la Sagrada Escritura para introducir, por lo tanto, el segundo mandamiento. Creo que también, antes de leerlo y entrar en materia, es bueno que hagamos una reflexión de que, evidentemente, el primer mandamiento y el segundo mandamiento pues tienen una interrelación muy estrecha, ¿no? Decíamos que de los 10 mandamientos, los 3 primeros hacen referencia a la relación con Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás las fiestas. Estos 3 primeros mandamientos hablan de nuestra relación para con Dios, la vida moral del hombre en su relación con Dios. Los demás mandamientos: honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no dirás falsos testimonios ni mentirás, etcétera, etcétera, ¿no? No robarás. Todo el resto de los mandamientos hacen referencia a nuestra relación pues, con el prójimo y con nosotros mismos, ¿no? Pero los 3 mandamientos primeros regulan nuestra relación con Dios. Y por eso, lógicamente, están muy estrechamente ligados, ¿eh? En el fondo, el primer mandamiento y el segundo, yo me atrevería a decir que es la formulación en positivo y en negativo. El que ama a Dios sobre todas las cosas, lógicamente debe de no tomar nunca el nombre de Dios en vano, respetar a Dios, ¿no? Es la formulación en positivo y en negativo, que es importante, ¿no? Es importante que las cosas tengan su formulación positiva y su formulación negativa. Hoy en día se insiste mucho, no hay que ser negativos, ¿no? No hay que ser negativos. Lo que hay que hacer es incentivar, formular las cosas en positivo, pero no prohibir, ¿no? Abrir caminos, dar pistas, ¿no? Del buen camino, pero sin prohibir. Bueno, yo creo que eso es tan bonito como irreal, ¿eh? Irreal. Si buscamos sinceramente, ¿no? Si buscamos sinceramente la verdad, pues la verdad tiene una formulación en positivo y tiene unas consecuencias en negativo. Y yo creo que tampoco no hay que tenerle miedo a esa formulación en negativo. Es verdad que sería demasiado corto el que las cosas únicamente se formulen en negativo. Pues el no tomarás el nombre de Dios en vano. Si nuestra relación con Dios se basase exclusivamente en el segundo mandamiento, en el no tomar el nombre de Dios en vano, insistiendo de entrada, en primer momento, ¿no?, en el santo temor de Dios, pues posiblemente estaríamos haciendo una imagen de Dios pues limitada, deformada, porque si nuestra primera la primera noticia que se nos da de Dios es el cuidado en cómo te relacionas con Él, ten cuidado de no ofenderle. Si esa sería la primera noticia que se nos diese de él, ciertamente tendríamos el peligro de deformar su imagen. No, la primera noticia que se nos da de él en los mandamientos no es cuidado con tomar su nombre en vano, cuidado con no respetarle. No, la primera noticia que se nos da de él es que es padre y que nos ama. Y nosotros tenemos que amarle sobre todas las cosas. Así de claro, ¿no? O sea, es decir, la primera formulación no es negativa, ¿eh? Luego se extraen las consecuencias en negativo, ¿no? Pero la primera formulación es en positivo, ¿no? Ama a Dios sobre todas las cosas, como consecuencia de que Él te ama incondicionalmente. El amor de Dios es gratuito, ¿no? Como muchas veces me habéis escuchado en este programa, el amor de Dios es gratuito, pero no es barato. No es barato, que quiere decir que nosotros debe de tener consecuencias serias. O sea, que yo debo, si el amor de Dios es así de incondicional, es así de gratuito, es así de inmerecido, yo me lo tengo que tomar en serio y entonces tengo que extraer consecuencias de eso, ¿no? De vivir coherentemente, de vivir en consecuencia, ¿no? De respetar su nombre, de... Entonces no es barato, barato en el sentido de que va, le quito importancia, ¿no? No, no. Es un amor totalmente inmerecido, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero de él, lógicamente, se extraen consecuencias en formulación negativa. Es decir, vamos a decir también lo que es incoherente, lo que es contrario a reconocer que Dios es dueño y Señor. Pues entonces yo tengo que también sacar consecuencias, no únicamente decir qué bonito es que Dios sea padre amoroso. No, también tengo que sacar consecuencias en negativo, ¿no? Es decir, y es incoherente con esto, esto, y es contradictorio lo otro. Y tendré que rechazar esto porque es incoherente con lo anterior. No hay que tener, por lo tanto, ¿no? Alergia, como hoy en día yo creo que existe un poco, alergia a las formulaciones en negativo, de prohibición. No hay que tener esa alergia. Lo que hay que hacer es integrarlas bien con las formulaciones en positivo. Fijaros cómo los primeros cristianos, cuando se acercaban ya al bautismo, hacían una profesión de fe en la que rechazaban lo que era contrario a Jesucristo y luego afirmaban, ¿no? Afirmaban a Jesús. Por aquello de no podéis servir a dos señores. Si sigues a Cristo, tienes que saber a qué renuncias. Para decir sí a Cristo hay que decir no al mundo. No al mundo entendido como, bueno, pues como el Evangelio de San Juan habla del mundo, ¿no? Lo que es contrario a Jesucristo. Vosotros no sois de este mundo. Y los primeros cristianos así hacían su profesión, ¿eh? Su adhesión a Cristo en el bautismo. Y nosotros la hacemos así. Rechazamos, ¿no?, las tentaciones del mundo, las seducciones del mundo, para adherirnos a Jesucristo. Entonces, digamos dos cosas. Tan peligroso sería hacer una presentación del cristianismo en un lenguaje meramente negativo o prioritariamente negativo, como también peligroso sería el hacer una presentación del cristianismo en un lenguaje, sí, muy positivo, muy bonito, pero del que no se extraen consecuencias concretas. Entonces yo, ¿a qué me comprometo a rechazar, etcétera? El primer mandamiento pues tiene una formulación positiva, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento extrae las consecuencias de lo primero. No tomarás el nombre de Dios en vano, respetar el santo temor de Dios, ¿eh? Respetar a Dios y quitar de nuestra vida todo aquello que es contrario a ese espíritu de adoración. Esta precisión creo que es importante. También a mí me llama la atención qué similitud tan grande hay en cómo comienzan los mandamientos y cómo comienza el Padre Nuestro, si os fijáis. Es curioso, ¿eh? Hay muchas similitudes. Fijaros que en el Padre Nuestro hay siete peticiones, ¿no? No voy a entrar ahora en esto, claro. El catecismo lo explica en la cuarta parte del catecismo, que si Dios quiere tendremos también ocasión de llegar a ella cuando concluyamos con los mandamientos. Pero ahora únicamente me fijo en una cosa, que curiosamente de las siete peticiones del Padre Nuestro parece que comienzan como los mandamientos, ¿no? Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y luego ya va haciendo las peticiones más de nuestras necesidades, ¿no? Danos el pan de cada día, perdónanos como perdonamos, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Es decir, va pidiendo las necesidades que tiene el hombre. Pero el Padre Nuestro ha comenzado por la adoración de Dios. Santificado sea tu nombre. Lo primero que ha hecho el Padre Nuestro, antes de pedir por nuestras necesidades, es que el hombre sea glorificador de Dios. Santificado sea tu nombre. Que Dios sea bendecido. Que Dios sea alabado. ¿Qué similitud tan grande, si os fijáis? Pues por la forma en la que tienen los mandamientos de comenzar, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No tomarás el nombre de Dios en vano, ¿no? Y luego ya comienza pues, a regular el resto de nuestra vida moral, ¿no? La relación con los padres, el respeto a la vida de los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ha comenzado también tanto el primer tanto los mandamientos como las peticiones del Padre Nuestro comienzan por el mismo lugar. El hombre está llamado a adorar, a glorificar a Dios. De las dos finalidades, ¿no? que tiene el hombre, que es dar gloria a Dios y santificar nuestra vida. La vida del hombre tiene este razón de ser, ¿no? Dar gloria a Dios y santificar nuestra vida. De esas dos finalidades son en ese orden y no en el contrario. Primero, dar gloria a Dios. Y segundo, santificar nuestra vida, ¿no? Es decir, no utilizamos a Dios para que yo tenga una vida moral digna. Es decir, mi relación con Dios es secundaria. Lo principal es que yo sea una persona digna. No. Yo debo de ser una persona digna y santa para glorificar a Dios. Para glorificar a Dios, ¿no? La principal finalidad del hombre es dar gloria a Dios. Para eso hemos sido creados. ¿No? Para ser glorificadores de Dios Padre. Y lógicamente, ¿cómo se le glorifica a Dios Padre? Pues viviendo una vida santa, ¿no? Bueno, esta es otra insistencia que me parece que es conveniente hacerla, ¿no? ¿Qué similitud tan grande existe entre una cosa y otra? Hecha esta introducción, otro matiz importante. Vamos a ver, el gran problema que tenemos para entender el segundo mandamiento, esto de San, no tomarás el nombre de Dios en vano, es que tenemos una cultura en la que el nombre, yo diría la palabra, yo diría más que la palabra, antes de hablar del nombre, hablemos de la palabra, ¿no? Tenemos una cultura en la que la palabra está muy trivializada. Le quitamos mucha importancia a las palabras. Las palabras es lo de menos, ¿no? Lo importante es los sentimientos, etcétera, ¿no? Tenemos una cultura en la que yo diría que minimizamos mucho, ¿no?, la importancia de la palabra. Hay un exceso tan grande de palabras que a las palabras se les quita todo tipo de importancia. Por ejemplo, ¿no?, cuando hablamos de que el hombre puede pecar de cuatro formas, ¿no?, de pensamiento, palabra, obra u omisión, ¿no? Así lo decimos, ¿no? Señor mío Jesucristo, podemos ofender a Dios de pensamiento, palabra, obra u omisión. Si nos ponemos un poco a examinar de estas cuatro formas, ¿cuál es a la que menos importancia se le da hoy en día? Yo diría, sin duda alguna, a la que menos importancia se le da hoy en día es a la palabra. Creo que muchas personas dirían, hombre, es más importante el pensamiento que la palabra, porque al fin y al cabo lo importante no es qué palabras digas, sino qué sincero seas con las palabras, ¿no? O sea, qué tipo de... el hecho de que tú igual estás diciendo unas palabras, pero lo auténticamente real es lo que estás pensando, lo que estás sintiendo. O lo importante son las obras, no las palabras, ¿no? Lo importante es qué cosas hago, no lo que he dicho. O lo importante es lo que he dejado de hacer, la omisión, lo que se esperaba de mí, cuál era mi obligación, de mi estado de vida, etcétera, y que lo he omitido. Estos conceptos los tenemos más claros, ¿no? La importancia del pensamiento, de los sentimientos interiores, la importancia de las obras reales y no solo de las palabras, la importancia de la omisión de lo que debiera haber hecho. O sea, creo que tenemos más claro esto. Sin embargo, lo que minusvaloramos mucho, lo que trivializamos, lo que le quitamos mucha importancia a nuestra cultura, es a la palabra. Para la palabra, eso es lo de menos, ¿no? Mira, ya lo dice el Evangelio, que uno primeramente dijo que iba, un padre envió a su hijo a la viña y un primer hijo le dijo no voy, y al final fue. Y al revés, el primero dijo que no... que sí que iba y luego no fue. ¿Eh? Lo importante no es la palabra, lo importante es lo que hagas, ¿no? Y nos agarramos a cosas de esas, ¿no? Sí es importante la palabra. La palabra es importante y también en la palabra está teniendo lugar, ¿no? Pues la decisión última del hombre. Por ejemplo, ¿eh? Mateo 12:36. Os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, darán cuenta en el día del juicio. A mí es un texto que me impresiona de Jesucristo, ¿eh? Me impresiona. De toda palabra ociosa, de toda palabra vana, vana traducen, ¿no?, también otras Biblias, dará cuenta el hombre en el día del juicio. Bueno, aquí Jesucristo nos está diciendo que tengamos también en consideración nuestra palabra. La palabra a veces es la palabra es expresión de la interioridad del hombre. Debe de serlo. Si no lo es un problema. Si existe una especie de disociación, ¿no?, entre la palabra y el interior del hombre, estamos enfermos. Y eso hay que corregirlo. Porque es una falsedad tremenda, ¿no?, esa disociación entre palabra e interioridad del hombre. Es verdad que hay personas que tienen, bueno, pues por su psicología, por su carácter, etcétera, tienen un problema, que tienen el gatillo, como se dice, demasiado suelto, ¿eh? Demasiado suelto, y entonces, según se les pasa una cosa por la imaginación, ya la están soltando por la lengua sin haber tenido el más mínimo filtro y saber, sin haber tenido el más mínimo discernimiento si era prudente decir eso, y según les pasa por la imaginación, ya la están saltando por la boca, ¿no? Y luego pueden fácilmente sufrir, ¿no? Sufrir y decir, ay, Dios mío, pero se me ha ido la boca, y qué he dicho, ¿no? Y bien, bueno, de acuerdo, eso puede ocurrir a algunas personas, ¿no? Pero incluso yo diría que a estas personas, o sea, que incluso en estas situaciones, la conclusión que hay que extraer de ahí no es que la palabra no tiene importancia. Sería una falsa conclusión. No hay que deducir eso de esa situación, de que uno tiene el gatillo demasiado suelto y habla sin... No. La conclusión no es que hay que quitarle importancia a lo que he dicho. La conclusión igual es que Dios también quiere que me purifique y que sea humilde, y que si he metido la pata pida perdón y sea humilde y aprenda de mis errores. Y que si yo tengo esa ligereza o ese defecto adquirido, porque ojo, cuando uno tiene un defecto así tampoco es que nazca con él, sino que lo va adquiriendo, ¿no?, por imprudencias en la vida, hace hábitos de ellas. Cuando un error, un defecto, un pecado, pues se va reiterando, ¿no?, de una manera continua, se hace hábito de él. Y entonces, sí puede haber factores psicológicos, pero también puede haber factores morales, ¿eh? Y entonces uno tiene que darle importancia a esto. O sea, ojo, por lo tanto, con nuestra cultura, que le quitamos importancia a las palabras. Le quitamos todo tipo de importancia, ¿no? Hoy en día decir burradas es que suena hasta gracioso. Muchas veces se dicen burradas auténticas, mira qué gracioso, es un signo de confianza, ¿no? Hoy en día se llegan a decir insultos como signo de confianza con una persona, que si se hubiesen dicho hace 20 años, el otro se hubiese ofendido y hubiese dado dos tortas. Sin embargo, hoy en día, me llama la atención ver que dos personas se saludan insultándose. No quiero poner ejemplos porque, la verdad es que nos chirría, ¿no?, estar aquí soltando palabrotas, pero yo lo he observado, que hay personas que se saludan diciéndose auténticas insultos, pero son insultos en un tono cariñoso, que quiere ser como el tono cariñoso del insulto, quiere distinguirlo, ¿no? Que no, te he dicho un insulto, pero no con intención de ofenderte, sino con intención un poco de tener contigo una especie de complicidad así. Pero es que es una trivialización de la palabra. Es una trivialización de la palabra que es muy grave. Es muy grave porque supone pues hacernos cómplices de una cultura en la que el interior y el exterior del hombre están como fracturados, ¿no? Están como fracturados. Y esto además no ocurre únicamente con la palabra, ocurre con muchas cosas. Por ejemplo, con la sexualidad. Bueno, una cosa son mis sentimientos de amor, que eso lo llevo dentro, y otra cosa es lo que hago con mi cuerpo por fuera, con el sexo, que eso no tiene nada que ver, ¿no? Yo puedo tener pues unas relaciones sexuales, pero eso no quita nada que yo en mi interior ame a mi mujer, ¿no? Porque parece que, bueno, una cosa, lo de fuera no quita lo de dentro. Pero qué barbaridad, ¿no? Sí, pero esa barbaridad hemos llegado a ella porque estamos en una cultura en la que se ha hecho como una fractura entre lo interior y lo exterior. No, yo puedo, correrme una juerga exteriormente, emborracharme una noche, y eso no quita nada para que yo sea una persona honesta, que oye, pues una noche la tiene cualquiera, ¿no? Pero vamos, eso no quita nada a mí, que yo interiormente tengo las cosas claras, ¿no? O sea, como si no hubiese unión, ¿no?, entre las opciones interiores del hombre y las acciones exteriores que hacemos, ¿no? Lo mismo pasa con la palabra. O sea, uno puede decir burradas, ¿no?, al hablar y hablar y no sabe ni lo que está diciendo, ¿no?, y decir burradas y insultos y dice, bueno, pero bueno, eso son palabras, ¿no?, es un desahogo, como si fuese un tubo de escape, pero eso no quita que yo interiormente pues pienso lo que pienso y tal. Eso supone una distorsión increíble en el hombre, que encima la damos por buena, una falta de unidad interior. Es imposible ser así un hombre de palabra, hombre de palabra. Claro, eso no es un hombre de palabra, ¿no? Es todo lo contrario a ser un hombre de palabra. Lo que es un bocazas, lo que es, vamos, es que es alguien en que las palabras que expresa han dejado de ser el reflejo de su interior, ¿no? Habla por hablar, habla por no callar. Ese es un drama de nuestra cultura, ¿eh? La disociación tan grande que existe entre el interior, el pensamiento del hombre y el exterior, ¿no? He puesto el ejemplo de cómo entre esas cuatro formas de pecar, ¿no?, pensamiento, palabra, obra y omisión, estoy convencido que de estas cuatro nos parece, cuando las analizamos, ¿no?, entre nosotros, nos parece que la menos importante son las palabras. No, las palabras tienen importancia. Y ese texto que os he puesto, Mateo 12:36, a mí me hace pensar mucho. De toda palabra ociosa, de toda palabra vana, daremos cuenta ante Dios. O sea, no hablemos por hablar, ¿eh? No hablemos por hablar. Seamos conscientes de que las palabras tienen valor, ¿eh?, y expresan una realidad, ¿no? La palabra tiene que estar referida a una realidad y es expresión de la realidad. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con esta explicación del segundo mandamiento. Estamos haciendo una introducción a este segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y una primera reflexión que hemos hecho es el que estamos en una cultura en la que hemos trivializado, en primer lugar, la palabra, ¿no?, el habla, ¿no?, la expresión. Y es evidente, ¿no?, que muchas veces hablamos pues de una manera totalmente pues descontrolada, ¿no? No se sabe ni lo que se está diciendo, es hablar por hablar, ¿no?, hablar por callar, decir burradas, bueno, pues sin darles importancia a lo que estoy diciendo, ¿no? A veces incluso se puede llegar a hablar no para transmitir, ¿no?, un contenido, sino para llamar la atención. ¿Cuántas veces se habla sencillamente porque uno está mendigando que me hagan caso, ¿no? Existe, esto con frecuencia ocurre. Es un hablar, una inflación, uno habla queriendo ser un poco el centro de atención. ¿Qué dice? No dice nada, ¿no? O fácilmente puede mentir, pues para llamarle más la atención. O aunque no mienta, pues es, es un habla como, casi somos como el niño, ¿no? Como ese niño que está en la cuna, que lo que quieren es que le estén mirando. Y si te vas, se pone a llorar, porque lo que quiere es que alguien se fije en él, ¿no? Y que esté cerquita de él. Ojo, que los mayores a veces actuamos parecido, ¿no? Es hablar por llamar la atención, ¿no? Por ser el centro, no por expresarte, no por decir lo que debo de comunicar a los demás, sino mendigamos afectividad y muchas veces cuando queremos ser atendidos por los demás, ¿no? Existe todo este riesgo, ¿no? Ese que decía antes de tener un gatillo demasiado suelto, de expresar las cosas. Todo esto debe ser purificado, ¿no? Los cristianos nos tenemos que poner en camino de purificación y caer en cuenta de que todo esto es una expresión de la fractura interior que hay en el hombre, que el hombre está interiormente fracturado por el pecado, que hay una disociación, ¿eh? Una disociación entre interioridad y exterioridad del hombre, y tenemos que irla sanando. La gracia tiene que ir sanando, ¿no? La gracia tiene la capacidad no solo de perdonar, sino de conjugar interiormente el interior y el exterior del hombre. Bien, también hay otra característica. Sí, he dicho que esta cultura nuestra, ¿no?, ha trivializado la palabra, pues como es normal, también ha trivializado el nombre. El nombre que damos a las cosas. El nombre que damos a las personas, lo hemos trivializado, ¿no? Evidentemente lo hemos. Pues hoy en día es curioso cómo van cambiando las modas de poner nombres a las personas, ¿no? Hoy en día, pues, cuando alguien va. Hablamos de esto cuando explicamos el tema del bautismo, aquí en el catecismo, ¿no? Pues es que el hecho de que hoy en día se esté abandonando de una manera tremenda, ¿no? La santa costumbre de poner el nombre de un santo a un niño, ¿no? De ponerle pues un santo patrono, ¿no? Y bautizarle en ese nombre. Y con mucha frecuencia se buscan nombres que no tienen nada que ver, ¿no? Nombres que incluso ni existen, ¿no? Y hasta hay personas que hay en internet y hay libros publicados, ¿no? Lugares en los que uno puede buscar listados de palabras, a ver qué palabra me resulta así más simpática, ¿no? Y entonces se busca un nombre sencillamente por la simpatía que te causa, ¿no?, esas sílabas, sin más trascendencia. Me resulta simpático un nombre, me resulta antipático. O no digamos ya nada, porque resulta que si hay un cantante de moda que tiene un nombre, ala, a ponerle ese nombre, ¿no? Y luego se pasa de moda y ala, ahí se quedó la cosa, ¿eh? Entonces esto ocurre, ¿no? Que igual si hay un actor de moda, pues durante esos años que ha estado de moda, el nombre de ese actor pues ha sido utilizado por muchísimos padres para bautizar a sus hijos, ¿no? Y luego pasa. Existe también esta trivialización del nombre. Existe, ¿eh? El hecho de que nuestros mayores tuviesen la costumbre de poner en el nombre del santoral, ¿no?, de qué santo era el día. Bueno, pues eso estaba enmarcado en una cultura muy distinta, éramos totalmente distinta de la actual, ¿eh? Nos caen los nombres simpáticos o antipáticos, ¿no? Y que, por cierto, muchas veces ocurre que un nombre nos cae simpático o antipático dependiendo de que hayamos conocido a una persona que se llamase así, y si esa persona era, pues nos resultaba muy simpática, vamos, muy agradable, pues ¿qué ocurre? Que el nombre de la persona nos resulta atrayente. Pero si hemos conocido a una persona que era muy antipática, que era muy orgullosa, o que lo que fuere, ¿no?, que se llamase de esa manera, el nombre ese nos acaba resultando antipático, y no nos gusta ese nombre, ¿no? O sea que otro drama, ¿no?, de nuestra cultura, no solo es que hemos trivializado la palabra, es que también hemos trivializado el nombre. El nombre ha pasado a ser realmente, pues, insignificante, ¿no? O sea, no significa nada objetivamente. Lo que significa más bien es tus gustos subjetivos. Tus gustos subjetivos no significa nada más, ¿eh? Es también otro signo de la disociación, ¿no?, entre lo exterior y lo interior. Es un mero gusto subjetivo. Por lo tanto, desde estos presupuestos vamos a dar un primer paso de aproximación, ¿eh? Primer paso de aproximación. Esta es nuestra cultura, y es verdad que para entender bien el segundo mandamiento, pues tenemos nuestros problemas. Porque, primero, por lo que hemos dicho, de que parece que nos resulta antipático el término de prohibición, el de no tomarás, ¿no? Pero como decíamos, hay que integrar la prohibición en la formulación positiva, amarás a Dios con todo tu corazón. En segundo lugar, porque hemos trivializado mucho la palabra, ¿no? Parece que lo importante es lo que llevo dentro, no lo que digo por la boca. No, también es importante lo que digo por la boca y tiene que ser expresión del interior. Y en tercer lugar, porque el mismo nombre es una cuestión absolutamente subjetiva, ¿no? Nuestra cultura es una cuestión de gustos personales. No, claro, pero también ese es un problema que nosotros nos hemos creado. Bien, pues en ese contexto, ¿no? Cuando se dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, si nos acercamos a la Sagrada Escritura, allí podemos entender que el nombre, lejos de ser una designación convencional, expresa, ¿no? Expresa para el hombre del Antiguo Testamento el papel que Dios nos ha dado en esta vida. De hecho, en el libro del Génesis aparece como Yahvé, como Dios, pone nombre a las criaturas, les pone nombre, ¿no? Y designa a los astros por su nombre. Más todavía, le encarga a Adán dar nombre a los animales. Y dar nombre a los animales es tener, ¿no?, una cierta autoridad sobre ellos. Tú les pondrás nombre. Es importante, ¿no? También, nosotros, también Yahvé le da a Adán y a Eva y a sus descendientes la capacidad de darle, de nombrar los lugares. Y al nombrar los lugares está también con ello manifestando qué significación han tenido esos lugares, ¿no?, en la historia de la salvación. Incluso también los nombres de los hombres, de los descendientes de Adán y Eva, ¿no?, son nombres que van a tener, pues, una significación. Por ejemplo, ¿no?, uno mira en Génesis 27:36. Jacob, que sabéis que Saúl y Jacob tuvieron ante su padre anciano Isaac, tuvieron esa competencia de quién entre ellos recibía su bendición, y Jacob suplantó, ¿no?, a su hermano Esaú, y haciéndose pasar por él, por el primogénito, recibió esa bendición de Isaac, ¿no? Jacob significa el suplantador, ¿eh? Es la etimología de la palabra Jacob, es decir, que el nombre es un significado incluso etimológico de la persona, de cuál ha sido su vida, de cuál ha sido su actitud. El nombre designa a la persona, define su vida, ¿no? Y eso en toda la Sagrada Escritura, pues veis que está continuamente reiterándose, ¿no? Los nombres significan a la persona. Pues por ejemplo, ¿no?, Salomón, amado de Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Los nombres tienen ese significado. El nombre es la persona misma. Es la persona misma. Actuar sobre el nombre es tener influjo sobre el ser mismo. Por eso hay que respetar el nombre, porque si no respetas el nombre, no respetas a la persona. Incluso de aquí se deriva que en el Antiguo Testamento, incluso el empadronamiento puede significar una forma de esclavizar a las personas, ¿no? Tener controlados sus nombres. Tener controlados sus nombres. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, podéis ver allí, lo hemos leído estos días en el oficio, ¿no? Allí se ve cómo David es reprendido por Yahvé, es castigado por Yahvé por haber caído en la tentación de querer empadronar a los israelitas, ¿no?, de querer tener controlados sus nombres. Y Yahvé le dice, a ti no te has dado controlar esos nombres, ¿no? Es un signo como de poder, así les tengo controlados y así les cobro impuestos y así les no sé qué, ¿no? Y Yahvé dice, no controle sus nombres, ¿no? Bueno, es el significado que tiene en el Antiguo Testamento, ¿no?, la palabra nombre. Fijaros hasta qué punto llega el respeto por el nombre. Cambiar a alguien el nombre es como darle una nueva vocación en la vida, ¿eh? Una nueva vocación. Eso también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le cambia el nombre a Simón y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿no? Y a Simón le cambia de nombre. Hasta ahora era Simón, pero yo ahora te voy a llamar Kefas, piedra, porque tú ahora vas a ser, a partir de ahora, yo te doy una vocación de ser piedra en la iglesia. y le cambia el nombre. Y el nombre, no porque no me gusta el anterior, como hacemos nosotros, ¿no? Pues voy a cambiar de nombre porque el anterior no me gusta. No, no, si, es que claro, es que tenemos una cultura totalmente subjetiva y superficial. Jesús le cambia el nombre a Pedro porque le da una nueva vocación de ser piedra, ser roca. Así también lo vemos, podemos ver en otros pasajes, cuando, por ejemplo, Yahvé cambia el nombre de Abraham, ya no serás no es Abraham sino Abraham, etcétera. Lo tenéis en Génesis 17:5, ¿no? Bueno, dando un paso más, hay que decir que el nombre de Dios, conocer el nombre de Dios, ha supuesto pues verdaderamente una gracia que en el Antiguo Testamento se ha ido paulatinamente recorriendo un camino largo hasta llegar a la cumbre del Horeb, donde Dios reveló su nombre a Moisés. Antes que esto, antes que ese momento en el que Dios revela su nombre, pues primeramente hay que decir que los israelitas designaban a Dios mismo sin conocer su nombre. Le designaban como el Dios de sus mayores, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Hablaban de él en esos términos porque Dios pues era tan misterioso que ellos no podían, ¿no?, poder llamarle con su nombre. Conocer el nombre de una persona era, el conocer el nombre de Dios era mucha intimidad, a ver cómo se llama, ¿no? Conocer su nombre suponía un grado de intimidad muy grande. Claro, nosotros lo que pasa es que hemos perdido, ¿no?, ese sentido de misterio. Y a cualquiera le ponemos un mote y nos reímos de él. Y ojo, pero para el israelita, él era consciente de que conocer el nombre de Dios se supone que él te lo haya revelado. O sea, tú el nombre no lo conoces por las buenas, ¿no? Supone tener una gran intimidad, una gran cercanía. Está ese episodio precioso, que lo tenéis en Génesis 32. Jacob, que lucha una noche entera contra un ángel sin saber contra quién estaba luchando, ¿no? Y por la mañana, cuando ya amanece, le pide que le bendiga, ¿no?, antes de soltarle, porque estaban agarrados luchando toda la noche, y le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y el ángel le dice: ¿por qué me preguntas mi nombre? Y no se lo revela, ¿no? La imagen también de que lo misterioso de Dios no puede ser tan fácilmente descubierto, ¿no? O, por ejemplo, al padre de Sansón se le comunica sencillamente que Dios es maravilloso, etcétera, con un epíteto, pero sin llegar a descubrir el nombre, sino en todo caso poniéndole calificativos, ¿no? Calificativos de misterioso, maravilloso, grandioso, pero no poniendo el nombre propio, sino poniendo adjetivos únicamente. Hasta que llega el momento de la revelación, de la revelación del nombre, que es en el Horeb. Dios se lo revela a Moisés. Para eso ha ido preparando al pueblo de Israel, le ha sacado de la esclavitud. Y la fórmula empleada para expresar el nombre es esta, ¿no? Yahvé, yo soy Yahvé, yo soy el que soy, yo soy lo que soy. Es como el nombre propio de Dios, ¿no?, de Yahvé. Yo soy el que soy. A alguno le podría parecer que esta manera de hablar es también como escaparse de decir el nombre, ¿no?, de recurrir a un subterfugio para no decirte, no, pero sí, este es el nombre de Dios, es el verdadero nombre de Dios con el que él ha querido revelarse. Yo soy el que soy. Porque es un nombre que está definiendo a Dios, está expresando su esencia. Dios coincide, es el ser pleno, yo soy el que soy. El resto de las cosas son porque Dios las ha creado. Pero Dios es el ser mismo. Dios no es criatura, sino que en él ser y existir coinciden. Decir que el nombre de Dios es Yahvé, o sea, es decir, yo soy el que soy, que es la traducción del nombre Yahvé, está definiendo la esencia de Dios. Porque eso es lo que nos distingue a nosotros de él. Nuestra existencia es por su ser, Y en él, sin embargo, el ser y la existencia coinciden. O sea, es decir, él es por sí mismo, no es por otro, es por sí mismo, yo soy el que soy. Los demás somos por él. Luego, enseguida Moisés y enseguida Israel se dio cuenta de que este era el nombre de Dios, ¿no? De que Yahvé, de que Dios había descubierto su intimidad al expresar este nombre. Y entendieron, por lo tanto, ¿no?, que debían de respetar este santo nombre, el nombre de Dios, y que debían de invocarlo, ¿no?, invocarlo, y que debían de adorar a Dios y adorar ese santo nombre, ¿no?, que es que el nombre y la persona se funden y se confunden, ¿no? Es el único nombre que está autorizado en los labios de Israel. Bueno, pero si Dios confía, ¿no?, su nombre a Israel, en cambio, les dice y les advierte que no deben de pronunciarlo en vano, no deben de pronunciarlo en vano. Y esto es lo que vamos a ir explicando ahora en el segundo mandamiento, y por eso estamos haciendo esta introducción, ¿eh?, para entender de dónde viene este segundo mandamiento. Es una revelación de la intimidad de Dios, y es algo tan santo que luego utilizar el nombre de Dios así jugando con él, pues lógicamente es un desprecio a la revelación de Dios, es un desprecio a Dios que nos ha comunicado su misterio, y luego nosotros jugamos con su misterio, ¿no? Porque el nombre de Dios es Dios mismo. El nombre de Dios es Dios mismo. Dios se identifica de tal manera con su nombre que hablando de él, se le designa a sí mismo, ¿no? Por eso hay expresiones, por ejemplo, Deuteronomio 12:15, que dice: el templo es el lugar donde Dios ha hecho habitar su nombre. En el templo habita el nombre de Dios. ¿Qué significa eso? Habita Dios mismo. Es decir, casi se identifica la palabra nombre con Dios mismo. En el templo habita el nombre de Dios. Hombre, habita Dios. Este templo lleva su nombre, o sea, él está en ello, ¿no? Luego ocurrió que según el judaísmo tardío, pues se enfatizó, ¿no?, se fue enfatizando tanto esa especie de reverencia y ese temor al santo nombre de Dios, que se fue poco a poco prohibiendo que se pronunciase el propio nombre de Yahvé, porque parecía poco respetuoso que el hombre pronunciase el nombre de Yahvé, el nombre de Dios, y se buscaban fórmulas para no pronunciarlo, ¿no? El judaísmo tardío, pues ya no pronuncia el nombre que había sido revelado a Moisés en el monte Horeb, y lo va reemplazando, pues, por ejemplo, otros términos como Elohim o Adonai, que significa, pues, mi Señor. Bueno, otras fórmulas, ¿no?, o el nombre de Señor, Kyrios, Señor, etcétera. Curiosamente, ¿no?, o sea, se fue enfatizando mucho el sentido de lo misterioso, de lo trascendente. Bueno, es curioso, digo, que Jesús tuvo que venir, ¿no?, y él, por supuesto, ¿no?, que él enfatizó ese sentido del respeto al santo nombre de Dios, pero al mismo tiempo también Jesucristo nos libró, ¿no?, nos libró también de una especie de religiosidad demasiado o enfermizamente, ¿no?, expresada o centrada en el temor de la pronunciación de una palabra, porque también existía aquí el riesgo, en este judaísmo tardío, el riesgo de que se pudiesen obsesionar en no pronunciar una palabra, ¿no? También existía ese riesgo. Y Jesús también nos purifica, ¿no?, ante ese riesgo. Lo importante es el ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad, por supuesto respetando el santo nombre de Dios. Ahora, esto contrasta mucho, muchísimo contrasta, pues, con la trivialidad tan grande con la que se vive hoy en día la utilización del nombre de Dios, vamos, sin ser ni conscientes de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, qué contraste tan grande con esta historia de Israel, en la que el nombre de Dios ha supuesto que Dios descubre su intimidad, yo ya no tengo secretos con vosotros, ¿no? Os descubro mi nombre. Y nosotros, en nuestra cultura actual, vamos, utilizamos el nombre de Dios como si fuese un juego, sencillamente, ¿no? Como si juego, diciendo una burrada auténtica, ¿no? O incluso hasta personas creyentes soltando una blasfemia, soltando una burrada, y luego después de un rato rezándole a Dios por otro tema, sin acordarse que acabo de blasfemar contra él, ¿no? O sea, es una contradicción muy grande, ¿eh? Iremos, pues, en los próximos programas, ¿no?, especificando un poco ese tema, pero caigamos en cuenta que tenemos que sanar, ¿no? Sanar en nosotros tantas huellas que está dejando esta cultura nuestra tan, tan banal, tan trivializante, ¿no? Que ha quitado importancia a la palabra, que ha quitado importancia al nombre, ha quitado importancia al respeto al nombre de Dios, ¿no? Tenemos que sanarnos de eso, ¿eh? Que el Señor nos conceda, ¿no?, esa gracia de irnos sanando para que seamos hombres más interiores, para que nuestra palabra sea expresión de nuestro corazón y estén unidas, ¿no?, palabra y corazón, y no estemos disociados, etcétera. Tenemos que ir pidiendo esa gracia, y así, de esta manera, damos comienzo, ¿no?, a la explicación de este segundo mandamiento. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? ¡Ahora es posible! Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección, y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, buenos días. Buenos días, sí, escuchamos. Sí, con Eduardo de Valencia. Adelante, Eduardo. Bueno, hablando del Dios y su significado y el valor que tiene esa palabra, yo cuando oigo a alguien, no sé, blasfemar o decir algo de Dios, pues, no sé, le mataría, entre comillas. Sin embargo, yo cuando me enfado, pues lo primero que viene a la boca es decir blasfemia. Sin embargo, siempre estoy pidiendo y rezando a Dios, y cuando me enfado, pierdo control. Eso era, gracias. Si puede explicarme, a ver por qué hago eso. De acuerdo. Gracias. Bueno, es curioso, ¿no? Yo creo que de esa experiencia que dice el oyente, pues bueno, pues tiene que, el hecho de que veamos tan claro, ¿no?, cuando objetivamente hablando, pues sí. No ve que alguien, que un compañero suyo está soltando una blasfemia, pues le llena de coraje interior, ¿no? Dice, qué barbaridad, ¿no? Y sin embargo, luego, cuando él tiene un momento de enfado, ve que tiene un riesgo muy grande de ser él que diga esas burradas que antes ha visto que las diga su hermano, ¿no? Y cómo se explica, ¿no?, esa incoherencia, ¿no? Pues yo creo que la primera conclusión que tiene que extraer de esto es, bueno, primero, ser humilde, ¿no?, a la hora de juzgar a los demás, ¿no?, pero también caer en cuenta de que tenemos, o sea, las reacciones coléricas son unas ocasiones en las que el hombre puede pecar mucho más fácilmente. Las personas que son impetuosas, las personas que son coléricas, ¿no?, pues el demonio, hay que decir claramente que a cada uno se le aprieta por allí por donde ve que el zapato le puede hacer más daño, y entonces por ahí le hace, ve que es más vulnerable, ¿no? Y es más fácil a una persona colérica pues hacerle caer en el pecado de la blasfemia que a una persona que es más templada. Y el demonio se sirve de las tendencias coléricas del hombre para que después sus acciones sean mucho más desequilibradas, ¿eh? Tengamos en cuenta eso, ¿eh? Es frecuente, ¿eh? Es frecuente que bueno, hay pecados más que se sirven en frío, digamos. Hay pecados que suelen ser mucho más fríos, como puede ser pecados de, bueno, pues de avaricia, o etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo de pecados que para que seamos tentados y que caigamos en ellos, el demonio se sirve de nuestra visceralidad, ¿eh? De nuestra visceralidad. Por eso es tan importante el que a veces se diga que hay que contar siempre hasta 10, ¿eh? Que hay que ir educando nuestra impulsividad, no dejarnos llevar de reacciones primeras, mortificar nuestra tendencia muy ansiosa, pues en esa especie de reacciones no suficientemente meditadas, ¿eh? O sea, es muy importante educar nuestra impulsividad, ¿eh? Esto nos ayudará para muchas cosas, pero también para controlar la boca, ¿no? Y también para poder controlar pues un riesgo de blasfemias y de palabras indebidas, ¿no? Tenemos que mortificar en serio, ¿no?, nuestra tendencia impulsiva, ¿no? Adelante, damos paso a un nuevo oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Mire, yo es sobre ayer. Es una pregunta. Algo sobre el cielo. Jesús está en el cielo en cuerpo y alma. O sea, como nosotros, en cuerpo. Pero y luego estará también Dios, ¿no? Sí, Padre. Sí, se refiere a Dios Padre usted, ¿o? No, a ver si me entiende. Jesucristo viene a la tierra. Jesús, sí. El niño Jesús. Luego es Jesucristo. Bien, muere. Está en el cielo porque ha resucitado. ¿Y el Padre? De acuerdo, vamos a ver. Y otra cosa, mire, monseñor, un día yo le oí hace bastante tiempo, pero casi nunca me da antena, que había que dar, es una frase preciosísima de uno de los grandes escritores del siglo XV, que es dar al César, no era, si no obedecer a alguien tengo que dar mi dinero al... Y claro, es que no me acuerdo, y quería yo coger eso para tenerlo en mi mente. ¿No recuerda usted que lo comentó? Bueno, de acuerdo, le comento por la radio. La verdad es que a lo segundo no sé exactamente a lo que se refiere y no voy a conjeturar porque igual hacemos un poco, vamos, el indio, como se dice. Pero con respecto a lo primero, bueno, yo si creo entender lo que ha dicho la oyente, hombre, la persona de la Santísima Trinidad que se ha encarnado es la segunda, ¿no? Es el Verbo, por lo tanto, en cuerpo y alma, quien está en el cielo es Jesucristo, ¿no? El Padre no se ha encarnado, el Espíritu Santo no se ha encarnado, luego el Padre y el Espíritu Santo son espíritu puro, y así, ¿no? Y así están, comparten esa misma naturaleza espiritual con el Verbo, con Jesucristo, ¿eh? Tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo, las tres personas de la Santísima Trinidad, comparten la única, ¿no?, naturaleza divina, espiritual. Solo que la segunda persona, el Verbo, además de esa naturaleza divina, espiritual, tiene también, ha asumido, pues su naturaleza humana, su humanidad, la segunda persona del Verbo, no el Padre y el Espíritu Santo, ¿eh? Quiero entender eso, ¿eh? que creo que esta era la pregunta que formulaba el oyente. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, Padre. Buenos días, sí. Mire, yo le quiero hablar sobre la blasfemia, porque realmente me hiere tan profundamente. Y entonces, hablando, o sea, pasando al lado de un grupo de jóvenes o escuchando una conversación de jóvenes, o un día que pasé por un instituto en el recreo de los jóvenes, bueno, dicho finamente, la sagrada forma es cada dos palabras, eso, cada dos palabras. Y la otra más gorda, que es en sucio, en Dios, pues eso lo oyes cada triquitra, que yo digo, y yo a veces les corrijo. Bueno, el día ese del instituto, un chico me dijo, este es un país libre y podemos decir lo que queramos. Esa fue la contestación. Y yo digo, me hiere tan profundamente, y a veces se lo digo cuando les corrijo. Y digo, pero es que, ¿por qué no se habla de ello? Porque yo me acuerdo de pequeña, incluso en las estaciones, que había una placa que decía, la ley prohíbe la blasfemia, pero ahora ni en las homilías, ni en ningún sitio, nadie corrige eso, pero es que los jóvenes, en algún sitio como en el País Vasco, pues he oído que lo cambian por ostras, bueno, pues ostras, vale. Pero realmente me llama la atención que no se corrija. Pues sí, la verdad es que, que es cierto, ¿no? Que igual también yo creo que podemos dar como por perdida la batalla y sin embargo estamos llamados, ¿no? A no dejar de caer en cuenta a los que nos rodean de la gravedad objetiva, ¿no? De la gravedad objetiva que tiene la blasfemia. Creo que es importante también que las correcciones busquemos la forma de hacerlas las que puedan ser más eficaces posibles, ¿no? Yo creo que valen mucho más las correcciones que se hacen en privado que en público. Porque cuando se corrige a una persona en público, muy humilde tendría que ser para que recibiese esa corrección en público y la reconociese delante de otras personas. Es conveniente, es adecuado que corrijamos en privado, para que así esa persona no se sienta humillada ante otras. Por desgracia no somos tan humildes, ¿no?, como para recibir así correcciones en público. Creo que también es una estrategia buena, ¿eh? Una estrategia de decir, busquemos a una persona en privado y digámosle una palabra, ¿eh? Es importante que nuestras correcciones no estén motivadas únicamente por un desahogo, ¿no? Que me ha dolido tanto lo que ha dicho esta persona que en ese momento me desahogo y le digo una cosa. No, voy a ver también de qué manera le puedo ayudar yo, o sea, de qué manera mi corrección va a ser más efectiva, en qué contexto yo puede entender mejor que lo que ha dicho es una barbaridad, ¿no? O sea, también esto es un punto importante. Bien, tenemos el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.